Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. A vos, Vasco. Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo muy estás? Muy bien, por suerte. Vos, Oscar Rodríguez, ¿dónde andás y cómo bien, estás? Bien, bien, muy bien, acá en la Sierra Puntana, Silvia Barallobre, ¿cómo estás, Vasco? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Ahora pregúntame bien, a mí cómo bien. Estoy, Oscar. ¿Cómo estás, Silvia?